Estamos en una situación inmejorable, inmejorable, para dentro de un contexto determinado por las normas que la Comisión Europea establece en cuanto a las ayudas que pueden prestarse a las entidades financieras, estamos en un contexto inmejorable para aprovechar esa situación para reforzar nuestro sistema financiero de cara al futuro.